Buenas tardes, bienvenidos como otro miércoles más aquí a 40 grados, vuestro programa de radio casi favorito de Radio Universidad, el 89.0 de Salamanca. Este es un programa especial porque es el primero del año. Sí, sí, nadie podía decirlo, que igual volvíamos, que no volvíamos. Lo dejamos ahí a medias y sí, Salamanca estuvo llorando mucho aquel día, el miércoles del último año, que ya casi ni me acuerdo porque han pasado 3 semanas. Y hoy, pues hemos tenido un día radiante de sol, pues me imagino que porque está muy contento Planeta Tierra de volver a escucharnos aquí en 40 grados. Así que os poniendo cómodas y cómodas, que en 2 segundos empezamos aquí con, bueno, pues con nuestras noticias, con nuestro tema del día, con nuestras recomendaciones, y además tenemos invitada. Así que no os mováis. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a aquellas que os ponéis ahora mismo ahí tras la radio para escucharnos. Como esto está a 40 grados, está Sier, y hoy tenemos un invitado, os decía, que es Paula. Buenas tardes, Paula. Hola, Sier. Bueno, pues ya te hemos tenido aquí el año pasado, la anterior temporada, y la verdad es que teníamos ganas de escucharte porque, bueno, pues nuestro tema del día hoy, para aquellas personas que tengan curiosidad ya, vamos a hacer un adelanto. Vamos a hablar del concepto sex symbol, que es lo que hay detrás del concepto, detrás de ese concepto, vaya. Estoy que se me traba la lengua porque acabamos de empezar y son los nervios de ese primer programa. Pero bueno, hemos recuperado revoluciones para ir un poquitín a recuperar viejas glorias. Pues no sé si sabes, Paula, pero Hugh Hefner, el fundador de Playboy, pues se va a casar con la conejita de diciembre de 2009. Es la tercera vez que se casa este hombre. Tiene 84 años, es conocido por todo el mundo, que utiliza Viagra, que él considera además que la Viagra es como el pequeño método para grandes experiencias vitales. Y bueno, pues en este caso se divorcia, porque se había separado ya, pero se divorcia de otra antigua conejita. Así que bueno, veremos a ver si esta vez le sale bien, a ver cuánto le dura esta vez el matrimonio a este hombre, que evidentemente pues ha tenido a chicas bastante guapas a su alrededor, así que no será por falta de pretendientas, eso seguro. Nos vamos a dejar de noticias tan así. Sabéis que en 40 grados intentamos, pues bueno, tener un poco variado. Unas noticias de una cosa, otras de otras. Y aquí, pues bueno, pues ha pasado una cosa bastante interesante, porque hoy en día, con todo el tema de la tecnología, pues nos encontramos con que una mujer ha colgado anuncios de contactos sexuales de una compañía de trabajo. Esto ha ocurrido aquí en España y bueno, pues se le ha detenido, evidentemente, porque es un ciberdelito, en este caso, de injurias graves. Ya sabemos todos que cuando las relaciones de pareja se rompen, pues bueno, las personas que quedan ahí descolgadas, si no sufren, mejor dicho, si no hacen el proceso de separación de una forma correcta, pues probablemente puedan llegar a hacer cosas como esta. Y además, pues por lo visto, deben de trabajar en el mismo sitio, con lo cual imaginamos tanto la pareja como la expareja como la antigua pareja. Así que bueno, pues debe haber ahí un lío bastante interesante, que podría ser incluso de televisión. Pero seguimos para adelante, Paula. Seguro que esta noticia te va a gustar más. Dice lo siguiente, y es que no te masajeen, que te cosquilleen. Bueno, pues ¿a quién no le gusta una buena dosis de agradables cosquillas? Pues no hay que pedírselo ni a la pareja, ni al amigo, ni a la amiga, ni a nadie. Será un profesional quien las haga. Cosquillarte es el primer centro de cosquillas de España en el que se ofrece la posibilidad de conceder pues un capricho como son las cosquillas. El equipo está compuesto de quiroprácticos y masajistas titulados. Así que no es un masaje como tal, pero procura pues bienestar, teniendo en cuenta las terminaciones nerviosas. Yo me imagino que será una cosa bastante interesante. Como dame el masaje, pero flojito, ¿no? Pues no lo sé. La verdad es que la duración, según nos comentan, pues es entre 15 minutos y 60 minutos. Y es un recorrido por todo el cuerpo. Y en las sesiones, pues bueno, pues pueden ser incluso por varios masajistas llevadas a cabo. Suena bien, suena bien. Suena bien, ¿verdad? Sí, para acabar, además, esta sesión de antiestrés, como lo llaman ellos, pues al final se sirve una infusión, zumo, bebida estimulante para volver un poco a la realidad. A la dura realidad. Porque será un poco complicado, si no. Lo podéis encontrar esto en Madrid. Tampoco tenemos ganas de hacer más publicidad, así que no tenéis más que enredar por internet, que seguro que vais a encontrar un montón de información acerca de cosquillarte. También tenemos otra noticia bastante interesante, y es que se ha completado con éxito la primera reconstrucción completa que se ha hecho de un pene en España. Nuestros técnicos tras los mandos se ponen los cascos para ver lo que estamos diciendo, porque sí, los especialistas del 12 de octubre de Madrid han implantado una prótesis a un paciente de 41 años que sufría carcinoma en su miembro viril. Bueno, parece ser que se trata de la primera intervención quirúrgica de este tipo realizada en el país, aunque hay precedentes, pero en cirugías de cambio de sexo no completas sin prótesis o por motivos diversos. El carcinoma de pene requiere siempre cirugía que, dependiendo del tamaño y agresividad de la lesión, pues se realiza con amputación parcial o total. Entonces, me imagino que la operación no será fácil. Pero el proceso, pues bueno, pues en principio ha pasado por 4 fases en las que los urólogos pues han realizado la amputación para erradicar la lesión tumoral con un resultado bueno, y además pues no ha necesitado el paciente más tratamiento. Después los cirujanos plásticos hicieron la reconstrucción después de 12 meses de la extirpación para confirmar la ausencia de esa enfermedad. Y una vez pasado por esto, la reconstrucción del pene, que es un proceso, ya decimos, poco frecuente, se hizo utilizando una pieza del tejido del propio paciente de la zona anterior del antebrazo derecho. Así que pues tienen venas y arterias, así que bueno, pues imaginamos que estos eran los motivos. Ahí queda, que es nada, ¿eh? Parece que España está en el candelero incluso en la reconstrucción de penes. Pero no todo podía ser esto. También os quiero comentar que, TMM es el primer portal de internet para solteros. Pues sí, ya sabéis que hemos hablado en más de una ocasión en 40 grados acerca de los singles, del fenómeno single, de aquellas personas que no tienen pareja y que disfrutan no teniendo pareja. Entonces, bueno, pues existe un núcleo de población pues que busca pues otro mismo núcleo de población para divertirse, viajar, disfrutar del tiempo libre. Pero a veces ocurre que luego, aunque no sea el objetivo, terminan haciéndose pareja. Esto es lo que nos comentaban lo que hemos podido ver en la noticia, puesto que el director general de la web de solteros, TIMM, que decíamos, pues dice que de esos viajes, de esas quedadas, incluso han nacido una hija. Así que bueno, TMM tiene 7 delegaciones, hacen 21 eventos a la semana, durante el verano se han hecho actividades para más de 4.000 singles y bueno, pues ya decimos que se han encontrado más de una pareja, así que nos llama la atención esto, aunque la página en sí no es una página de contactos. Continuamos con las noticias del día, y esta va por todos los estudiantes y los profesores de la Universidad de Salamanca y los de la Ponti, que la tenemos aquí al lado, cómo no. Y es que han despedido a un profesor que aceptó una película porno como tesis de graduación. Pues sí, en Ankara, un profesor de la Universidad Privada de Estambul ha sido despedido por aceptar una película porno de uno de sus alumnos de comunicación audiovisual. El escándalo ha sacudido toda la universidad y bueno, pues ha ocupado todos los medios de comunicación, como os podéis hacer una idea. El muchacho dice que en este caso, pues bueno, el muchacho, la persona que ha hecho la tesis, pues lo que argumenta es que de alguna forma él quería comprobar hasta dónde estaba la libertad de expresión admitida en la universidad. Y desde luego que el profesor, cuando se defiende, pues lo hace diciendo que en todo momento le había dicho que iba a ser muy complicado llevar a cabo esa tesis, pero que en el momento en que se ha decidido llevarlo para adelante, pues ha intentado ser un juzgado totalmente imparcial. Pero bueno, tanto el profesor como los dos asistentes de esta tesis se han ido a la calle. Así que no sabemos si en Salamanca a alguien se le ocurriese hacer algo parecido, ocurriría igual. Dime que no. Así igual, es. ¿No? El tema es que la tesis la rodaron también dentro de la propia universidad. Y se la ha cargado el profesor, vaya. Podríamos tener una película porno que fuera, no sé, en los sótanos de la radio. Sería interesante, no sé, habrá que proponérselo a alguna persona a ver si se anima. Pero bueno, no vamos a liarnos más la manta, y os queríamos comentar que bueno, el pasado sábado se entregaron en Las Vegas los premios AVN, que son los Oscars de la industria del porno. Entre los premiados, aunque no es esta la noticia de la que queremos hablar, hay un español, que es Tony Rivas. En este caso, Paula, pues para que lo sepas. Los españoles triunfamos en todos los campos, ¿eh? En todos los campos. Recibió un galardón en la categoría de mejor doble penetración. Toma ya. Así que, bueno, pues ahí queda el tema. Pero la noticia, nosotros queríamos en la feria esta, pues ha salido una aplicación informática. Ya sabéis que últimamente hablamos mucho de aplicaciones informáticas y de cosas así. Que permite al usuario vivir una fantasía muy especial. Y es recibir una felación por parte de una actriz porno. la sensación física pues es imposible de conseguir hoy en día, pero bueno, la visual es una realidad. Entonces, bueno, pues la verdad es que debe ser algo curioso. ¿Y para chicas hay eso? Pues probablemente no. Vaya. Probablemente no. Ya sabemos que la industria del porno es bastante sexista todavía. Y aunque están haciendo avances, todavía yo creo que quedan bastantes años por delante para tener una aplicación porno para el teléfono móvil o el iPad o alguna cosa de esas. La industria del porno es súper machista. Sí, sí, sí. Eso tienes razón. Te voy a contratar, Paula, te voy a contratar. Vale. ¿Cuánto pagas? La siguiente y última noticia, porque la verdad es que tenemos un montón de ellas, dice lo siguiente, y es que en Bragas y en el metro, se titula, y bueno, pues es, ni los grados muy bajitos, ni las temperaturas bajas, ni los vientos racheados, ni nada de nada, disuadieron a un puñado de intrépidos neoyorquinos que se sumaron a la décima edición del Día sin Pantalones en el metro. No sé si alguien está al corriente de esto, pero es una, bueno, pues es una iniciativa de un grupo, un colectivo pues cultural de Nueva York, que lo que intenta es un poco provocar, pues en este caso lo que intentaban era provocar a través de un montón de gente que se montase en el metro sin pantalones. Entonces, un poco diciéndoles que se dejasen fotografiar o que hiciesen un poco, pues que fuesen amables, que fuesen sonrientes, que si les preguntaban, pues es como que me pican los pantalones, que me molestan. Así que bueno, si queréis buscarlo por internet, tenéis un montón de fotos de algo curioso y seguro que todas las personas que estaban en el metro aquel día se despertaron y bastante rápido y sorprendidos, eso seguro. Y como forma de introducir nuestro tema del día, ya decía antes que vamos a hablar de lo que supone, en este caso, Paula, ¿de qué íbamos a hablar? De los sex symbol, me has dicho, de los, ¿no? Sex symbol, pues de lo que supone serse un sex symbol, pues tengo que deciros que parece ser que según un estudio, en un estudio publicado en Evolution and Human Behavior, pues a ellas les pierden las caras muy masculinas. Bueno, Paula, esto no sé si será así o no, pero parece ser que, bueno, los autores del trabajo, procedentes de la Universidad de Nuevo México y de Colorado, de Estados Unidos, relacionaron respuestas de rasgos físicos de hombres, la masculinidad y el atractivo del rostro y su inteligencia. Como resultado principal, los investigadores confirman que las etapas de fertilidad influyen marcadamente en la atracción sexual de las mujeres, incluso cuando ya están involucradas en una relación amorosa. En la ovulación, la masculinidad, ante todo, el atractivo del rostro del hombre, funciona como una imagen, como un imán para las mujeres. La barbilla pronunciada, mandíbula bien marcada, frente definido. Aquellas cuya pareja carezca de estos rasgos se verán atraídas por otros hombres que sí los tengan. Así que, bueno, pues ahí queda esto, porque parece que dentro de este cóctel, que es casi hipnótico, la inteligencia no parece estar incluida. Todo esto, según nos dicen los expertos, en un estudio. ¿Qué estudio? A mí me encanta. En Estados Unidos les debe de sobrar el dinero, ¿no? Siempre hacen estudios que a veces son un poco, en fin, ridículos. Pues sí. Son los estudios que nosotros de 40 grados siempre insistimos en que, evidentemente, no hay que dar crédito, bueno, a todo lo que hay, pero no deja de ser algo curioso que alguien, por lo menos, ha intentado contrastar. Así que con esto vamos a dejarte casi con la palabra en la boca para volver dentro de 2 segundos con nuestros sex symbols, a ver qué somos capaces de sacar en claro. Otros planetas por corrientes circulares. Te di una cápsula especial. Bueno, pues aquí estamos, continuamos nuestro programa de 40 grados de hoy, miércoles 12 de enero del 2011, Y como decíamos, vamos a empezar con un programa bastante interesante, porque vamos a intentar saber qué es eso del sex symbol. Como ya sabéis, 40 grados nació hace unas temporadas aquí en la radio de la Universidad de Salamanca, intentando normalizar un poco lo que era la sexualidad en nuestro, pues, en toda nuestra vida, vaya, en su más amplio concepto. El objetivo es transmitir los conocimientos de una forma muy sencilla. Entonces, en este caso, de forma de empezar el año, pues vamos a intentar buscar un poco de polémica, porque esto surgió a raíz de varios cafés. Así que, bueno, en este caso hemos querido hablar del sex symbol porque es algo que influye en nosotros, ¿o no? Es lo que vamos a intentar hablar. El sex symbol, pues literalmente la expresión símbolo sexual, podría ser, en este caso, los que representan al sexo biológico. Ya sabéis, el circulito con el más debajo, que serían las chicas, y el circulito con la flecha hacia arriba para los hombres. Pero esto no es de lo que vamos a hablar hoy, sino de algunas personas que representan el atractivo erótico y sexual para muchas otras. Así que, bueno, pues no busquéis en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, porque no viene. Pero un símbolo sexual, o sex symbol, en inglés, es una persona famosa que el público, sea hombre, mujer, seguidor, crítico, fan del mismo en general, pues crea y encuentra sexualmente atractiva. ¿Qué te parece, Paula? Sí, supongo, realmente es eso, ¿no? Realmente es algo bastante sencillo, tampoco es más. El tema son los efectos secundarios que tiene. Claro, eso. Este término se usa para las celebridades, de las cuales pues muchas además terminan siendo catalogadas como iconos y puede ser utilizada para personas que no son famosas. Estas no, bueno, no son precisamente como ídolos, pero sí son famosas dentro de comunidades pequeñas. El término se usó, para que todos sepamos, por primera vez alrededor del año 1911. La industria sexual cinematográfica, pues en este caso, ha jugado un papel muy importante en el surgimiento de los símbolos sexuales. Se ha diseminado, gracias, bueno, pues a través del cine se han diseminado un montón de cine, de la fotografía, un montón de imágenes de gente bella por todo el mundo, especialmente en la época del cine mudo, pues cuando no existían barreras idiomáticas. Probablemente uno de los primeros símbolos sexuales pues fue la actriz danesa Asta Nielsen en las dos primeras décadas del siglo XX. Y aunque evidentemente las películas son importantes, los símbolos sexuales también pueden surgir, pues bueno, sobre todo de la televisión, de la serie de televisión, de videoclips, de supermodelos, de la moda. Y yo veo que Paula ha venido hoy súper, súper al día, porque viene, bueno... Explícanos con qué vienes en la mano, Paula, porque me tienes a mí, has hecho los deberes, vienes con algo de sex symbols. No, fíjate hasta qué punto esto está en toda nuestra vida, que yo no he buscado nada. Me lo he encontrado pues, mientras venía hacia la radio, es una revista que he encontrado encima de una mesa y te das cuenta de que el tema de sex symbol está por todos los lados. Hoy por hoy se utiliza en la publicidad permanentemente, ¿no? Entonces, cualquier publicación que tengas a mano o enciendes la tele, el cine, siempre son gentes, ellos estupendos, ellas preciosas y al final la mayor parte de las veces para venderte algo, ¿no? Eso es lo que yo venía pensando cuando venía hacia la radio, es que es así, hoy por hoy es así. Uh-huh. De hecho, pues bueno, pues hablando con otros amigos era como, es increíble que pues tal futbolista esté con esta chica tan guapa. Ya sabéis que los chicos, pues parece que muchos solo pensamos en fútbol. Pero bueno, estamos con esta cosa y era como, pues no sé si será porque está realmente el tío muy, muy, muy guapo, muy interesante, o realmente será por otra cosa. Pero bueno, pues vamos a preguntar por qué hay otra persona que está por ahí al lado. No, me están comunicando que se ha cortado la línea, que dentro de un momento lo retomamos. Paula, yo no sé si esto cómo será o no. Bueno, lo que dices del futbolista, que sí, una conversación que hemos tenido delante de una caña ayer, es otro lado. Hasta ahora los sex symbol han sido como una cosa estética, ¿no? O el cuerpo de las personas. Pero hoy por hoy puede ser un sex symbol mientras estés forrado, ¿no? Tienes un atractivo y es que en esta época pues las cosas son así. Sí, de hecho yo la revista que traes pues bueno, pues es escandaloso porque en la portada pues es una sex symbol, aunque Guillermo nos decía que a él pues no le parece para nada sex symbol. Estamos hablando de Paz Vega y la foto pues bueno, pues yo creo que es más interesante el comentario que me hacía Paula antes de entrar, que no sé si será capaz de volver otra vez a decir lo mismo, porque eso de repetirlo suena un poco así. Pero la verdad es que es una imagen que no sé si es bonita. Hombre, a mí muchas dudas. ahora mismo los sex symbol, por lo menos las chicas, son como cuerpos, mujeres muy delgadas, pero con pecho, eso sí, aspectos un poco, no sé, muy muy agresivos para mí. Uh-huh. Y no sé. De hecho, si nos vamos a pensar... A los chicos, no sé si... Yo creo que es cosa más nuestra. Me hace pensar... Esto pues es una revista para chicas, realmente. Sí, pero si nos vamos a pensar en lo que han sido los sex symbols o las listas que se pueden hacer, pues de alguna forma yo pensaba pues en un pasado, en un Humphrey Bogart. Ya no sé si es sex symbol lo que... Van modas, ese hombre ya hoy no lo sería. Claro, ¿no? O tiene que ver con el sex appeal, con eso de la sensualidad que despierta, esa cosa que despierta en la persona que tienes enfrente. Pues me acuerdo de Elvis o Marilyn Monroe. Y bueno, si nos vamos un poco adelantando, evidentemente nos dejamos un montón de décadas por medio, pero podríamos llegar otra vez a un sex symbol en todos los sentidos, además, un icono sexual que fue Madonna, que lo sigue siendo hoy en día, porque sí que ha influenciado pues a otras personas tipo Lady Gaga o Rihanna o yo qué sé, otro montón de cantantes, aunque no necesariamente tenga que ser así. De España, pues a mí me viene a la memoria pues un poco Paz Vega, la Elsa Pataky también, que es una cosa así, Penélope Cruz. Son iconos sexuales, aunque no sean compartidos, evidentemente, por todo el mundo. Alguna más operada que otra, ¿eh? Eso ya, claro, es forma parte del sex symbol, estar operado. No sabemos, es una cosa curiosa, ¿no? Yo diría que sí. Diríamos que sí. Esos cuerpos no son reales, en fin. Pero claro, a mí me da que pensar, porque precisamente lo que tú decías, pues la imagen... ¿Hasta qué punto el sex symbol? Porque Marilyn Manson, por ejemplo... Yo no sé si es un sex symbol como tal, pero lo que sí que está claro es que despierta un montón de pasión en un montón de gente, que tiene la necesidad casi de vestir igual. Por eso es provocador, eso es sex symbol. Es muy feo ese hombre. Es muy feo ese hombre, sí. No lo sé, pero se vamos a preguntar a Fernando, que está tras el teléfono. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Asier, ¿qué tal? ¡Feliz pues, año! ¡Feliz año, Fernando, a ti también! Ya estamos aquí otra vez después de las vacaciones. Ya estamos aquí detrás. Estábamos diciendo en nuestro programa del sex symbol, a ver si Marilyn Manson es un sex symbol o no lo es todo un producto mediático, o realmente el sex symbol es algo que lo hace la persona, lo hacen los medios de comunicación para vendernos, como decía Paula, no sé. Bueno, yo sobre todo pienso que sex symbol es algo muy personal, pero también yo creo que influye mucho la época, los años en los que toca vivir, y también un poco la televisión y los medios de comunicación pues crean también sex symbol, por supuesto. Sí, porque aquí en la radio en 40 grados, como no tenemos cámaras y no solicitamos la webcam, pues no podemos convertirnos en sex symbols. Bueno, así es. También la voz se puede convertir en algo atractivo y sugerente. O sea, que seguro que hay mucha gente que nos escucha cada semana. Bueno, pues quién sabe si alguna vez podemos llegar a ser algo similar. Así, ¿qué te parece? Bueno, pues no lo había yo pensado de esa forma. Quedará ahí. En fin, pues lo que estábamos diciendo, no sabemos si realmente pues el sex symbol, si yo me he tomado la molestia de mirar pues un poco las listas que se confeccionan un poco con sex symbols, y me sorprende porque evidentemente todo ha cambiado, pero por ejemplo la última que se hizo así el año pasado, pues por una, en fin, no es necesario hacer publicidad, pero sí por una revista bastante conocida, pues en este caso se dejaba fuera de los tops a los grandes de antes, es decir, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Keanu Reeves, y se han metido pues a gente como el protagonista de la serie esta de vampiros, Robert Pattinson, que yo no sabía el nombre, también tengo que... Ya, lo que pasa es que también es curioso, porque con el tema de los sex symbol, según la edad, pues los sex symbol, pues van variando. De manera que los que para una persona de 50 años puede ser un sex symbol, para una persona de 20, pues a lo mejor no. Entonces, o sea, que tendríamos que hacer listas de sex símbolos por franjas de edades. Pues también, por supuesto. Sí, también deberíamos hacerlo. Uh-huh. Así que por franjas de edades, por gustos, por preferencias sexuales, por... Bueno, hay muchos factores que... Yo creo que influyen, y que es importante pues tener en cuenta a la hora de considerar a una persona como sex symbol. Uh-huh. En deportes también podríamos hablar de sex symbols, ¿no? De vez en cuando salen unas noticias muy interesantes en el ámbito deportivo. Por supuesto. Sí, yo tengo aquí ahora mismo una lista, documentación sobre algunos de los sex symbols de los 80 y de los 90, y que no sé si has comentado. Y bueno, pues por ejemplo cantantes, no sé si recuerdas tú a la famosa Sabrina, por ejemplo. Pues no, mira, Sabrina no se ha recordado, ni Samantha, claro, Fox. Pues es que Sabrina está ahora de actualidad porque ha sacado un nuevo disco junto a Samantha Fox, precisamente, a uno de los, bueno, de los personajes de los sex symbols más importantes de los finales de los 80, principios de los 90. Uh-huh. Y es que ha sacado ahora, bueno, a finales de 2010, pues un, bueno, un nuevo sencillo junto a Samantha Fox que te comentaba, y bueno, pues recordando pues todos esos éxitos que, bueno, pues que nos hicieron disfrutar a muchos en los años finales de los 80 y principios de los 90. Uh-huh. Yo hablaba antes de, bueno, pues estábamos mirando que en las pequeñas comunidades a veces también hay sex symbols. Probablemente en la facultad, en cada una de las facultades que hay de la universidad, pues haya sex symbols también, ¿no? No necesariamente salen en ninguna lista, pero claro, seguro que a ver las ailas. Por supuesto, y es más, incluso seguro que en Radio Universidad, por ahí, por la redacción, pues haya un sex symbol, o tanto chico como chica. Sí, podríamos hacer una encuesta, ¿no? ¿Qué te parece? Eso te iba a proponer, que teníamos que lanzar desde aquí la encuesta del sex symbol en la redacción, sex symbol por facultades, algo así, en la Universidad de Salamanca. Sí, pues oye, estaría bien, ¿verdad? Pues que la gente votara y dijera, bueno, vamos a ver quién es vuestro sex symbol. Bueno, pues, ¿qué te parece? Es una muy buena idea para poder hacer algo en un programa o debatir. A través de nuestro Facebook dejaremos ahí un nuevo tema de debate, casi seguro. Ya sabéis que tenemos Facebook, así que no tenéis más que poner ahí, en este caso, 40 grados, y dentro del Facebook, 40 grados radio, y sale nuestro Facebook. Así que bueno, pues os animamos a que os metáis, a que debatáis y a que hagáis todo lo que tenéis que hacer. Si alguien no sabe llegar a ese Facebook, pues aprovecho para decir la página web de la radio, que es 40 grados. .tk o 40gradosradio.blogspot.com. Ahí, bueno, pues nos podéis echar un vistazo, podéis escuchar los programas en diferido, podéis vernos, porque ahí sí que nos pueden ver la gente, y podéis ver también a nuestros invitados. En fin, pues sí, Fernando. Que muy, muy interesante, además, nos puede, pues eso, también nos pueden criticar, nos pueden decir, oye, pues esto que has dicho no me ha gustado, bueno, pues toda la gente, bueno, pues puede interaccionar, aprovechando pues el Facebook y bueno, pues el blog, bueno, pues cualquier cosa que quiera contarnos o que nos quiera comentar. A mí me llama la atención en lo que es en la revista Glamour. Yo no sé si la Glamour, no sé en cuál de ellas ya, porque tengo tantas revistas, con tantas listas que me he dedicado a buscar, pues claro, la claro. Verdad es que estoy saturado casi de ver chicos y chicas guapas. Pero bueno, pues me ha llamado la atención que en esas listas salen chicos y chicas. La verdad es que hay algunos que son muy conocidos y otros que yo pues no conocía tanto, la verdad. He de reconocer que su atractivo tienen. Yo en mi círculo más próximo la batalla la ha ganado Brad Pitt, y esa ha sido una batalla pues perdida. George Clooney le seguía de cerca, y luego pues había gustos para todo. Pero me sorprende que últimamente parece ser que sobre todo a las mujeres son los chicos jóvenes los que causan más furor. Yo no sé si, Paula, conocerás a un chico. ¿Cómo se llama este? Que viene pisando muy fuerte, ha estado en España hace poco, un cantante... No me doy cuenta, Justin Bieber. Sí, Justin Bieber, sí. A mí me pilla muy mayor, eso ya, ¿eh? Canadiense, ¿cuántos años creo que tiene es, ¿no? ese chico? Un cantante canadiense, si no me equivoco. Sí. Y está causando furor, sí. Pues está causando furor. Tiene, bueno, yo realmente no sé si tiene 16, 17, pero por ahí anda la cosa. Y realmente es que se rodea de un montón de gente que quiere adularle, que quiere abrazarle, y evidentemente que de alguna forma yo creo que eso luego nos influye, ¿no? A la hora de cómo nos vestimos, de cómo nos movemos, de qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan, que realmente ese es el debate que queríamos provocar en el programa, y no sé si lo estamos consiguiendo. Pero... Sí, además que así lo que estás comentando es curioso, porque a veces lo que hemos comentado antes, que los sex symbols van cambiando con las modas, con las épocas, y lo que fue un sex symbol, pues, por darte un ejemplo, que tengo aquí también delante, pues una lista de los años 70, bueno, pues por ejemplo Farrah Fawcett, que fue una de las ángeles de Charlie, que seguro que recuerdas, uh-huh. que además, bueno, falleció hace un año y medio, una cosa así, bueno, pues tenía totalmente una manera de vestir totalmente diferente a lo que puede vestir hoy en día una chica joven. Y a pesar de eso, pues fue, bueno, pues uno de los mitos sexuales de los años 70, donde, bueno, millones de personas pues tenían su póster en la habitación y, bueno, representaba unos valores que quizá pues hoy en día pues no son tan tan valorados, pero bueno, hoy en día lo que tú has comentado, quizá a lo mejor el tema del deporte, el tema de cantantes, bueno, pues es un poco ahora mismo lo que más está llamando, pero no sabemos lo que va a pasar dentro de unos años, quizá pues sea a lo mejor periodistas o sea, pues no sé. Sí, lo único que ocurre es que... ¿Un premio Nobel? ¿Un premio Nobel? Sí. No lo sé, podría ser, pero lo que sí que claro. está claro es que si, por ejemplo, sale un sex symbol y sus relaciones afectivas pues son con muchas personas, pues probablemente eso marque de alguna forma. Y lo más probable es que haya un montón de gente que intente copiar eso, y es como, bueno, pues le damos normalidad a estar continuamente saltando de persona en persona, igual sin profundizar en esa persona, sin querer conocer nada más, únicamente por seguir los pasos de la persona, del artista. O, por ejemplo, como me viene a la cabeza Amy Winehouse, que era una chica muy atractiva, sin tatuajes y sin nada, y de repente se tatúa y todo el mundo empieza a tatuarse. Bueno, todo el mundo, ella también es parte del sistema, pero pues si tiene un novio que el novio es violento, pues bueno, pues no pasa nada, y hay un montón de chicas que casi se dejan violentar por ese novio. Sí, no sé, claro, buscando un poco lo mismo, fútbol, el plano afectivo, sexual, al final influye. Es peor el tema de drogas. Ahora que sacas el tema de esa chica, ¿no? Está, cada dos por tres está ingresada por temas de drogas, o me estoy acordando ahora de Kate Moss, no pasó nada. Salieron aquellas fotos, estaba tomando cocaína y sin embargo subió su cotización, ¿no? Eso es, yo creo que es un peligro, banalizar esas cosas, ¿no? Eso realmente, claro, es peligroso. Nosotros que en 40 grados intentamos siempre trabajar el tema de sexualidad, pues al final vemos que también influye y alarmantemente en algunas cosas de forma muy negativa. No sé si Fernando estarás de acuerdo. Sí, sí, está claro que el tema de un sex symbol, pues todos y todas en un momento dado de nuestra vida nos hemos querido parecer a un sex symbol de la tele o que hemos visto y al que podemos admirar en alguno de sus aspectos o facetas, pero claro, si es un, pues eso, una persona a imitar con lo que habéis comentado, con un estilo de vida que no nos va a ayudar, bueno, pues con unas conductas a imitar que nos pueden perjudicar, pues claro, esto es lo peligroso. Entonces, bueno, pues está bien tener sex symbol y tener el póster de alguien pues que nos pueda atraer de la habitación, pero saber que, bueno, pues que solo conocemos de él su parte pública, que ni mucho menos conocemos cómo vive, cómo se relaciona con los demás, y un poco pues que no sabemos prácticamente nada de esa persona. O sea, lo que tú has comentado antes de Brad Pitt o de mucha gente, de muchas actrices, que además se ha comentado luego, pues igual son súper atractivas, súper bellas y una imagen estupenda, pero luego pues hay mucha gente que las conoce en la convivencia, pues que, bueno, pues que prácticamente que son gente que no se las puede tratar. O sea, que, bueno, como este ejemplo podemos poner muchos. Entonces, bueno, pues un poco quedarnos con la parte de pues sí, que la imagen, la belleza es importante, pero el interior, por supuesto, también lo es. Bueno, pues hay que dar eso dicho, que no es poco, y como no pretendemos ser tampoco demasiado moralistas, pues hay que dar por lo menos la reflexión para que la gente que le quiera buscar un poquitín las vueltas al tema, pues se las pueda sacar. No sé si nos quieres aportar algo más, Fernando. No, simplemente, pues comentar un poco, no, pues que todo esto de los sex symbol también es marketing y que a veces también aprovechan para vendernos cosas, o sea, que a veces está muy ligado al tema de la publicidad. Lo comentaba Paula. Sí, lo ha comentado, claro. Y además lo veníamos hablando, que es que claro, es escandaloso. Claro, que la imagen de un sex symbol unida a un producto es una buena relación que da dinero pues a tanto a la estrella o al sex symbol como a la marca a la que patrocina. Entonces, pues que a veces que, bueno, pues que también se nos crea falsos sex symbol, por poner un ejemplo, y que se me ha ocurrido ahora mismo, el famoso chico de la Coca-Cola, o bueno, pues gente que a lo mejor dice, uff, pues para mí eso es un sex symbol, y sin embargo es una empresa, bueno, pues la que ha creado con un tema de marketing, pues el que aparezca esa persona en nuestras pantallas, en nuestros póster, en nuestras habitaciones. Entonces, sí, al paso que va, se va a convertir en sex symbol, pues bueno, el promotor del anuncio este de una conocida compañía que están todos los lados presentes de electrodomésticos, que a mí me hace una gracia terrible, pero en fin, no voy a profundizar más, dejo ahí, va vestido de rojo y pelea mucho por nosotros, entonces queda ahí dicho. En fin, Fernando, te agradezco enormemente que hayas estado ahí otro miércoles más y espero poderte tener aquí cerquita dentro de poco, a ver si es posible. Pues pronto voy a estar ahí contigo. Bueno. A ver si la semana que viene puedo estar ahí a tu lado y bueno, seguimos hablando de sexo y de otros temas que son de muchísimo interés. Seguro que sí. A todos los demás no os mováis, que en 2 segundos volvemos con nuestra lectura recomendada, que seguro que a más de uno va a interesar. Así que poneos cómodas y solamente 2 segundos porque en nada estamos aquí. Veces imitando a los demás, amor de látex, caucho y goma, vacaciones en Sodoma, ¿qué prefieres, mantequilla o pan? Amor de risa, amor de Bueno, pues vamos a ir acabando nuestro primer programa del año con nuestra recomendación literaria, que yo creo que a Paula le va a encantar. En este caso, hablamos de La breve historia del culo. Es de Jean-Luc Henin. En este caso está editado por R&B. Es un libro de filosofía, ensayos y otras, y pues tiene unas 300 páginas. Después de leer esta breve historia, nunca volverás a sentarte seguro, seguro, como antes. En este caso, pues bueno, pues tenemos claro que el trasero pues está humillado, está muy calumniado y siempre está pues ahí, en la parte más olvidada. Pero una breve historia del culo pues es una buena guía para rastrear el devenir histórico de esta fijación. En pintura, por ejemplo, Henin recuerda que el cambio de perspectiva que experimentó la figura femenina a finales del siglo XVII y XVIII, la mujer empezó a aparecer de otra forma, en fin, después también en el caso del hombre, que tampoco era nada importante el culo, porque era más importante pues la extensión de los bíceps o de los muslos, y después sí empezó a tener importancia lo que es el tema del culo. De hecho, fue con Miguel Ángel cuando se dio la verdadera apoteosis del culo masculino. En fin, nosotros os animamos a que leáis este libro, que es bastante interesante. Es una persona que entiende mucho de culos y en este caso pues nos ha querido dar su propia versión. La portada además es, pues ya te induce un poco a pensar en qué va, de qué va. No sé si Paula te llamará la atención. La portada es preciosa, ¿eh? La portada es preciosa, ¿verdad? Y bueno, pues yo no sé si un cuadro de Klimt, muy bonito. No sé si como restauradora que eres, ¿te has fijado alguna vez en este asunto de los culos y de un poco de la trayectoria de los sex symbols? Igual tenía que haber hablado de los sex symbols en la trayectoria de la restauración, en fin. Pero eso será en otra cosa. En mi profesión no hay mucho sex symbol, ahora que lo pienso, ¿eh? Bueno, pues eso queda ahí. En fin, nuestra breve historia de culo como recomendación y agradecerte, Paula, que hayas estado aquí con nosotros compartiendo este día. No sé si quieres saludar a alguien. Bueno, no. Saludo a todos los estudiantes y a todos y a toda la ciudad. Y quería hacer una última reflexión, que es que de los sex symbol, nadie se deprima porque tenga un poquito de celulitis o unos gramitos de sobra. Que al final los sex symbols son todo Photoshop y están todos operados, no os preocupéis. Bueno, pues seguro, seguro que no te falta razón. En fin, ha hecho posible que todo esto se haya escuchado fenomenal, Juan, que está tras los mandos, y con vosotros, pues bueno, pues ha estado Asier, acompañado muy gratamente de Paula. Os esperamos por aquí el próximo miércoles en 40 grados.